Punto 3. Entre lo urbano y lo rural. Yo creo que hay una función de una realidad que no cambiará en el sentido de la administración. Porque también es para el rural, es una alcance para el pero también es como el caso de Quito, depende de la administración que no cambiará. Y los rurales se pueden cortar. Pero si cuando la administración que no cambiará en nada, solo en la calle, la gente va a la vecina. Porque la gente de Nato, uno de los que vive en Dios, y siempre en esa pelea, o sea, en un barrio ya intercedió la junta parcial, la administración se fue a la otra y ya no le interesa hacer obra en el barrio. O sea, todo el mundo que tiene política se suma, pero o sea, ese es un problema que se construye mucho. Esa pelea entre cada tienda que se ve la otra, que viene sin final, y un callejón que queda la junta parcial. Eso no parece real, así es todo en una ruralidad. Yo pensé que se lo organiza la municipal, que es un ejemplo. Pero clima, si tú escuchas gente que viene, vienen por el clima es aquí lo... Sí. Es que aquí es caliente, a la final esto siempre ha sido así, de hecho ahora llueve más que antes. Sí. Y yo creo que es por eso, por la contaminación ambiental, ahora llueve más que antes, no llovía. Antes uno, antes aquí no llovía, ahora llueve más. Antes solo llovía en el mes de abril aquí. Ajá. Abril aguasmil. Literalmente de abril aguasmil, solamente en abril llovía y el resto del año era completamente seco. Sí. Y en el verano los vientos eran demasiados, eran unos vientos terribles que se llevaban los techos de las casas, habían tornados. Y era como terrible. No había pavimentación, el polvo era terrible. Los tornados de polvo. Sí. Y también como estamos cerca de la cantera de acá de Pomaski, dinamitaron y era toda la nube de polvo en todo el Carapungo Calderón. Aquí ya no ves casi. Aquí es la mayoría de las personas que tienen casas aquí. De ley, por ejemplo, tú limpias un rato la casa un día y al día siguiente ya está polvo, todo. Siempre es polvo las casas. Y esas vueltas la gente se va por eso, por mucho polvo. ¿Verdad? Sí.